Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 4 de agosto. Ubrique ha registrado en este mes de julio una bajada del desempleo del 0,42%, o lo que es lo mismo, en 12 personas. De esta manera, el número de desempleados pasa de los 2.838 parados del mes de junio a los 2.826 desempleados actuales. Es también el segundo mes consecutivo en el que baja esta cifra. Así se desprende de los datos hechos públicos en la jornada de hoy martes por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Por sectores, el paro en Ubrique afecta a 32 personas en el sector de la agricultura. 1.501 pertenecen al sector industria. 100 están inscritos en el sector de la construcción. 1.089 son del sector servicios y 104 personas están sin empleo anterior. Por sexo, son 1.643 las mujeres en situación de paro, mientras que los hombres sin empleo asciende a la cifra de 1.183. Por edad, los mayores de 45 años suponen el 53,78% del total de desempleados, el grupo de edad entre 25 y 44 años el 37,82% y los menores de 25 años el 8,38%. Por otra parte, en el espacio de verano de política local de Radio Ubrique, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en Ubrique, José Antonio Bautista, ha hecho balance del primer año de legislatura de la corporación surgida en las últimas elecciones municipales, un año marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19. En su opinión, las circunstancias han paralizado todos los objetivos marcados por Andalucía por Sí para esta legislatura, como son las iniciativas relacionadas con la marroquinería, los servicios sociales, el turismo y los presupuestos participativos. Bautista ha afirmado que todas estas cuestiones se han mostrado fundamentales y primordiales con la crisis del coronavirus. En este sentido, el portavoz andalucista ha querido destacar el trabajo de su grupo durante estos últimos meses, resaltando las propuestas que han llevado tanto a la Junta de Portavoces como al equipo de gobierno relativas a la gestión de la crisis sanitaria y sus consecuencias en la localidad. Era un inicio de legislatura complejo en el que por parte del Partido Socialista se tenía una mayoría absolutísima en la que, bueno, pues parecía que por parte del equipo de gobierno se iba a hacer y deshacer a su antojo, que de hecho así lo fueron mostrando durante los primeros meses de esta legislatura, pero que las circunstancias del coronavirus han hecho que tuvieran que cambiar y que tuvieran que reaccionar de forma diferente, ¿no? Y todos los objetivos que se tenían marcados para esta legislatura, pues lógicamente se han visto paralizados hasta tanto se salga de esta situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, pues en los primeros meses de legislatura presentamos varias mociones. No vamos a hacer un esquema de todas y cada una de las que se hizo, pero sí que nos gustaría resaltar una en concreto, que era las ayudas que planteábamos al alquiler de vivienda, y el hacer eso, pues nos pareció a nosotros interesantísimo, no por nada, sino porque, bueno, pues había personas que necesitaban que por parte del ayuntamiento se les ayudara en determinadas cuestiones, y nosotros creíamos interesante pues una de esas propuestas que se planteó en su momento. Mediante esta propuesta, pues lo que buscábamos era que situaciones que se están viviendo y que se viven actualmente, como son personas que se separan o que tienen cualquier tipo de problema y necesitan una solución habitacional durante un periodo concreto, pues que por parte del ayuntamiento se les pudiera apoyar en esto. Esta propuesta se hizo y bueno, pues por parte del ayuntamiento pues no se tuvo a bien el aprobarla. Se dijo que se iba a estudiar las diferentes posibilidades, que se iban a ver a través de la empresa de promotora de vivienda Provisa, y bueno, pues al día de la fecha seguimos exactamente igual que estábamos hace un tiempo. Lógicamente, tampoco en nuestra postura el ponernos radicales con esto, no por nada, sino porque, como decíamos anteriormente, todos los objetivos que se plantearon en un primer momento, pues había que dejarlo en stand-by hasta tanto que saliéramos de la situación que estamos viviendo, ¿no? Eso sí, bueno, pues nosotros sí que marcábamos al inicio de la legislatura una serie de cuestiones que para nosotros eran importantes, y en concreto pues había cuatro elementos fundamentales, como eran los petaqueros, como eran los servicios sociales, como era el turismo en nuestra localidad y cómo era el urbanismo participativo. Bien, pues todos estos temas principales que nosotros abordábamos y que nosotros planteábamos como prioritarios a lo largo de esta legislatura, pues por suerte o por desgracia han estado muy en boca durante todo este tiempo de confinamiento y durante todo este tiempo que hemos estado viviendo del coronavirus, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que sí que hemos tenido muy claro era que había que trabajar por esas cuestiones que para nosotros eran primordiales, que para nosotros eran fundamentales, y al día de hoy pues seguimos pensando y el tiempo nos está poniendo a nosotros en la razón de lo que defendíamos en su momento, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de los servicios sociales, pues qué más actualidad que los servicios sociales en los momentos del coronavirus, ¿no? Y qué más actualidad que eso, las diferentes propuestas que se han hecho por parte de mi grupo en las diferentes juntas de portavoces que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros, pues sin haberle buscado, pues hemos tenido diferentes propuestas, hemos tenido diferentes propuestas que se hicieron al equipo de gobierno y a la junta de portavoces y que se han estudiado y que se han visto en el pleno y que finalmente pues se han aprobado, ¿no? Para nosotros, pues la verdad es que es un orgullo el haber sido los primeros que hablábamos de estas situaciones, los primeros que hablábamos de todas estas propuestas que finalmente se aprobaron y que al principio, pues bueno, parecía que nos paseaban un poco como de locos, ¿no? Y nos decían que esas cosas no se podían hacer y que era prácticamente imposible. Cuando nosotros hablábamos de subvenciones a los diferentes comercios de nuestra localidad o a los diferentes autónomos de nuestra localidad, pues por parte del equipo de gobierno se decía poco más y poco menos que eso era imposible y que eso era totalmente inviable y que, bueno, pues que de dónde nos habíamos sacado esas propuestas tan absurdas. Y el tiempo poco a poco nos ha ido dando la razón y nos ha ido poniendo en el candelero de todas y cada una de estas propuestas que se han hecho, ¿no? Y hoy en día son una realidad todas esas propuestas que se plantearon por parte de Andalucía por sí, ¿no? Lamentándolo muchísimo, también avisábamos de que a través del reglamento que se estaba proponiendo por parte del equipo de gobierno, pues se iban a quedar bastantes personas fuera de este tipo de ayuda y, bueno, pues el tiempo también nos ha puesto en la razón de esto, ¿no? Cambiamos de asunto. Adelante, Sierra de Cádiz ha registrado en varios ayuntamientos de la comarca, en centros docentes y en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, un escrito en el que muestra su total oposición a las instrucciones publicadas por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para el inicio del próximo curso escolar, al considerar que las medidas dictadas cargan en los centros escolares y los ayuntamientos las responsabilidades que debe asumir la autoridad competente en materia educativa en la comunidad autónoma. En este escrito se incide en que estas medidas no van acompañadas de un plan de financiación que haga factible la contratación de personal cualificado para desinfecciones en una alerta sanitaria como la que estamos viviendo. Además, señala que los centros escolares no pueden cumplir con el distanciamiento social que marcan las directrices de prevención de la COVID-19 porque la consejería se niega a reducir la ratio del alumnado y no garantiza el refuerzo de personal docente. Adelante, Sierra de Cádiz cree que las medidas y protocolos deben ser elaborados no por cada centro, sino desde instancias superiores que cuentan con las competencias técnicas sanitarias necesarias para actuar en una situación de extrema excepcionalidad como la actual. Por todo ello, solicita, entre otras cosas, información para conocer si los centros educativos y ayuntamientos van a poder asumir estas obligaciones y, en su caso, con qué capacidad organizativa, sanitarias, de desinfección y de otra índole que marcan las recomendaciones y obligaciones. También pide el refuerzo del servicio de limpieza y desinfección de los centros, con personal cualificado y en número suficiente que garantice la desinfección de las instalaciones también durante la jornada lectiva, y que se ponga a disposición de los centros educativos todos aquellos edificios, espacios o dependencias municipales o supramunicipales que puedan habilitarse con vistas a favorecer el cumplimiento de las medidas de distanciamiento exigidas por los protocolos de seguridad. Para adelante, Sierra de Cádiz, si no se pueden garantizar los protocolos higiénicos sanitarios, no será posible el comienzo del curso escolar de forma presencial. Es por ello que en última instancia solicita que apoyen y hagan un llamamiento a la participación en las acciones planteadas por todas las organizaciones sindicales docentes, así como las AMPAs y plataformas de madres y padres andaluzas, que están exigiendo a la Junta de Andalucía que no eluda sus competencias y responsabilidades, se dicten instrucciones claras y consensuadas con la comunidad educativa, se reduzcan las ratios en las aulas, se pongan a disposición de los centros educativos públicos los recursos materiales y humanos necesarios y que se proporcione un plan efectivo alternativo a la educación presencial ante posibles rebrotes. En otro orden de cosas, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha ampliado hasta el próximo viernes 7 de agosto el plazo para que las pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas puedan solicitar las ayudas destinadas a la modernización y reactivación de ambos sectores tras la pandemia de la COVID-19, dado el importante volumen de solicitudes que se están presentando. Este programa, dotado con 11,02 millones de euros y cofinanciado con fondos FEDER, permite cubrir hasta el 100% de la inversión planteada, dentro de los importes máximos establecidos para cada una de las cuatro modalidades contempladas, que oscilan entre los 6.000 y los 42.000 euros. Además, posibilita anticipar las subvenciones íntegramente cuando la cuantía concedida sea igual o inferior a 6.000 euros, mientras que para los incentivos que superan esa cantidad, el abono anticipado será del 50%. La línea contempla cuatro modalidades de incentivos: transformación digital, modernización del negocio, expansión de la actividad y relevo generacional, en las que se da cabida a las inversiones relacionadas con la COVID-19 para afrontar la reapertura con todas las garantías de seguridad. Una misma empresa puede acceder a todas ellas, pudiendo superar la subvención los 90.000 euros. Pueden acogerse a estas subvenciones las pymes y autónomos que desarrollen su actividad comercial o artesanal en Andalucía. El plazo ampliado hasta el 7 de agosto se aplica a los proyectos para la transformación digital, la modernización y la expansión del negocio. En el caso del apoyo al relevo generacional, los interesados tendrán hasta el próximo 30 de septiembre de 2021 para solicitarlas. Todas estas ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva, salvo en la categoría de relevo generacional. Las solicitudes se valorarán en función de unos criterios que se recogen en las bases reguladoras y que tendrán en cuenta aspectos relacionados tanto con la empresa solicitante como con el proyecto a acometer. Nos adentramos en el apartado cultural. Todo Gas es el título del videoclip musical de Xerox, nombre artístico del joven ubriqueño Sergio Canto García, que en apenas 3 días ha alcanzado más de 2.500 visitas en YouTube. La canción, que puede enmarcarse dentro de los estilos trap y rap, ha sido producida en Ubrique por Bloque 3 Studio, mientras que el vídeo ha sido grabado y editado por Manolo Canto. El videoclip Todo Gas cuenta también con la participación de más ubriqueños. Sergio Canto, que iniciará en los próximos meses sus estudios en el Conservatorio de Música de Sevilla, nos habla sobre este nuevo proyecto, que ha sido su primer vídeo musical en solitario. Sí, porque ya había presentado temas musicales anteriormente, pero videoclip, yo solo, apareciendo únicamente mi música, no había tenido ninguno. Sí que había tenido una colaboración anteriormente con Ciro, que también es otro videoclip que ha tenido una buena repercusión y estamos muy contentos con los resultados, por eso había que seguir un poco más adelante. Yo diría que es trap, pero también se puede aplicar un poco al trap. Dentro del hip hop hay varias categorías, pues yo me voy a situar en ese tema dentro de la de trap. La música para mí siempre ha sido una cosa de las más importantes porque me ha ayudado tanto a progresar como persona como en lo intelectual, ya que son conocimientos y siempre lo que aprende cosas nuevas es algo bueno. Entonces, siendo una cosa de las más importantes y estando siempre ligado a mí desde hace mucho tiempo, pues mi intención es desarrollarlo constantemente. He estado estudiando desde muy pequeño en la Escuela de Música, y ahora este año, al trasladarme de Ubrique para estudiar una carrera, pues he aprovechado y he hecho las pruebas para el Conservatorio de Sevilla y me han admitido, entonces puedo seguir estudiando. Siempre intento darle sentido a mis letras, que a veces unas tienen más, otras tienen menos, dependiendo también del estilo de música que estoy buscando, y expresar lo que siento en cada momento con metáforas, con juegos de palabras sobre todo, y que también suene bien, claro. El título va ligado a la velocidad, también el estribillo, se puede aplicar a temas con coches, motos, pero también tiene un trasfondo que es una vida de muchos cambios, que no es algo que ocurra establemente, una cosa más inestable, muchos cambios de ritmo, velocidad y sentimientos que a veces no salen tan fácilmente a la luz. Entonces yo lo expreso con las letras y ha salido eso. Entonces una se puede referir a una vida que no es tan estable, algo más inestable, con muchos cambios, lo que se puede aplicar pues a la velocidad que aumenta, ¿no? En algunos momentos va más rápido, en otros más lento, cambios de ritmo en la vida, y son cosas que realmente pues son difíciles de expresar con palabras, por lo que a mí me sale más fácil escribiéndolo y cantándolo. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.